Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a este martes de margarita en el 2018. Ya estamos aquí listitas para comenzar con la furia respectiva del año. Bienvenida, amiga, muy buenas noches. Amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este hermoso programa Martes de Margaritas. Estamos ya en el programa número 49 de este nuevo año. Feliz año nuevo, esta es lo último, la última vez que lo voy a decir. Hasta aquí me llegaron los saludos de feliz año nuevo. ¿Hasta cuándo uno tiene que decir feliz año? Porque yo con cada persona que quiero conversar tengo que decirle, como no dije a nadie feliz año, tengo que decir. Entonces, ¿hasta cuándo es políticamente correcto decir feliz año? Porque ya no se puede más. O sea, yo realmente me estaba poniendo como meta hasta el 15 de enero daré los respectivos feliz año con los que me vea. Con la necesidad, con la persona que necesites hablar. Exacto. O con la que te veas directamente. Con la que me vea y necesite hablar realmente. Yeah. Si asunto me veo con alguien en la calle y ya se queda más de un minuto conmigo, es como que, ah, bueno, feliz año. Pero no es al momento del saludo, porque yo no necesariamente. Más bien a la despedida puede ser así como que, ah, feliz año, ¿no? Chao. Ya. O deberíamos tener como una pancarta de feliz año. O deberíamos andar con una camiseta. O dar por sentado que en el saludo se está diciendo feliz año. Sí, yo porque yo de hecho sí decía hasta la segunda semana de enero me parece como que ya. Después de eso ya estamos en el nuevo año, o sea, ya todo el mundo sabe que fue feliz año, que ya pasó la fecha. Ya si no dijiste, ya pasaste de malcriado. Claro. ¿Ya para qué también? Ya estamos en un punto de la vida. Hay gente que hasta marzo te está diciendo feliz ¿pero año. ¿Pero cómo? Ya pasó carnavales y te siguen diciendo feliz año, no es de Dios realmente. Y bueno, pues y con eso, en esa explicación y en esa encrucijada de no saber hasta cuándo se dice feliz año, vamos a empezar este martes de margaritas con una cancioncita. Vamos ahí con el primer tema musical. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm cracking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm cracking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Yeah. democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already Rompe la rutina con Martes de Margarita. Y así iniciamos el Martes de Margarita. Estamos escuchando a Mía con Super Paper Plane. Pum, pum, pum. Y bueno, ya ahora sí, ya estamos todos listitos. Estamos aquí a la espera de nuestro gran invitado. Un invitadazo, amiga, de primera clase. Eso sí, porque el programa del día de hoy promete tener clase y estilo. Y para eso hemos invitado a un gran amigo, comunicador también, Javier Oñate, que viene desde el Guayas. ¿De dónde vienes? Vos estás en todo el Ecuador mismo. Bueno, primero todo, chicas, muchísimas gracias. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Oh, qué un honor realmente estar con tantas hermosas verdades. ¡Qué bárbaro! ¿Ustedes no se imaginan lo que representan estas mujeres en el mundo de la comunicación? Desde la Faxo, han creado un gran referente. No, contentísimo, de verdad, muchísimas gracias. Pues ahora estoy tanto en Guayaquil, en Machala, donde me requieran, ahí me encuentran. ¿Ves? Qué lindo, qué servicial, eso es lo que uno necesita en este Ecuador. Chicas, chicos. Personas serviciales, que donde se quiera, donde se necesite, estés. Carta a García, es del Javier Vázquez. Literal. Y así iniciamos, como les decíamos, este martes 2018 con un invitado de clase para conversar sobre esta necesidad de los encuentros. ¿Por qué nos atañe este tema? Porque ya estamos tan hartas del 2017 que dijimos, ¿qué podemos hacer? Y la única cosa que podemos hacer, aparte de morirnos de ira y de hacer un programa para poder despotricar con esas iras, es encontrarnos con las personas que amamos y con las que nos sentimos conectadas de una u otra forma, porque nos identificamos de muchas cosas. Creo que el propósito de este nuevo año, en mi caso el primer propósito era terminar mi tesis, es un propósito. Bueno, pero fuera de ese, sí es importante también estos reencuentros, porque claro, hay mucha gente que ha estado con nosotros desde hace años ya, como Javier es así, fuimos compañeros en la facultad. En la gloriosa. En la PUCE, en la poderosísima Universidad Central del Ecuador. Y claro, o sea, estos reencuentros nos van generando estas nuevas ideas y estas nuevas visibilizaciones para estar juntos, para hablar de temas, para seguir proponiendo, para seguir muriéndonos de las iras y para seguir poniendo nuevamente en el debate público estos temas que son tan caóticos, actualmente se han vuelto tan caóticos y tan de moda también, ¿no? Claro, para jalar más parejo. Algo así es lo que hemos nosotros tenido, nos hemos planteado como objetivo de Martes de Margaritas, tener encuentros de este tipo, del tercer tipo, como te decía. Donde todo goce sea posible y ese goce sea como también un enfrentamiento a todo este sistema y a toda esta construcción que nos reprime muchas veces. Sí, sobre todo estos encuentros llenos de goce son para precisamente reivindicar todos estos procesos de lucha que, si bien es cierto, han sido tan fuertes, tan contradictorios en muchas de sus formas, pero como que al fin se están dando resultados, se está visibilizando, se están poniendo a flote y claro, o sea, dentro de todo se corren muchos riesgos alrededor y de eso mismo precisamente vamos a hablar. Así que, con eso, Javier, te damos nuevamente la bienvenida y te preguntamos, ¿qué te pareció pues del 2017? Bueno, particularmente, tomando en cuenta el tema, si hablamos de reencuentro y conectarnos con gente que representa mucho para nosotros, esto es definitivamente el mejor de los ejemplos, les puedo decir. Reencontrarme con ustedes, lo máximo. Un nivel de energía impresionante. Nosotros teníamos una conexión que al final como que tomamos algunas clases juntos, pero tuvimos una conexión muy, muy interesante, muy especial. Siempre habían risas, siempre era una preocupación que tenía otro matiz, ¿no? Y el tema del encuentro, del reencuentro y conectarte y de reconectarte con alguien que crees que de una u otra manera pierdes esa conexión, ¿no? El 2017, interesantísimo. 2017, un año de cambios, un año de muchas cosas nuevas, en todo sentido. La gente empezó a tratar de encontrarse a sí misma, y lo digo entre comillas, por luchas incoherentes. Porque también hay la otra parte, la parte del reencuentro, donde todo el mundo tiene una visión distorsionada, donde nadie quiere reencontrarse por un bien común, sino porque simplemente le parece de moda, algo atractivo, o porque simplemente lo escuchó y ni siquiera se ha nutrido del tema. Entonces, si vamos a abordar todos esos temas, también hay reencuentros que son negativos. Como ese encuentro que se dio, pues, con la marcha, con mis hijos, no te meto. Ah, sí, precisamente. Magno evento donde se encontraron toda la curuchupada de todas partes, de hecho, y se puso en escena como esta idea de mantener este supuesto orden establecido en donde el único afán era el desconocimiento de los otros. Así es. Y gracias a ese encuentro también hubieron víctimas de odio, hubieron víctimas que, claro, o sea, por el hecho de ser diferentes, incluso fueron asesinadas, violentadas, de la forma más cruel y vil. Precisamente en estos encuentros, como dice, en estos reencuentros, como dice Javier, en donde hubieron cosas también terribles, ¿no? Y dentro de esto hubieron actos mucho más violentos en contra de las diversidades, en contra de las diferencias. Y creo, y es como conversábamos en la tarde con mi amiga la Aleja, porque no tengo otra persona con quien conversar. Pero yo también soy tu amiga. Es que no conversé contigo. Pero puedes llamarme. Está bien. Ahora que tengo tu número, te voy a llamar a diario. Míralo como una ventanita en tu corazón. Lo haré. De hecho, solo por eso voy a poner saldo. Y bueno, conversamos que sucedió tanto este tipo de cosas, de reconocer que no estamos solos cuando se trata de cuestiones de poder, que llegó al punto de que todo Hollywood se escandalizó por un montón de acoso que ha habido, pues. Por un montón de escándalos que ha habido y que no se ha sabido, sino hasta el momento que decidieron denunciar y dijeron, ya, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Y esta semana, este fin de semana, tuvimos, como que me tocaron. Porque también estuvimos invitados como parte de Margarita. Hubo la entrega de los premios, los Globos de Oro, creo que son. Pero estuvieron en dos nominaciones, ¿verdad? Estuvimos en una nominación de los Globos de Oro. En el programa más serio y en... Y el menos y controversial. Y en variedades. También. En variedades. En documental. En documental. La vida salvaje del tercer mundo. Ahí estoy. Ahí en el feminismo del tercer mundo. Y claro, es como lo que conversamos. Tú dices, hay encuentros que son rescatables, otros encuentros que dan mucho que desear. Y estos otros encuentros que ya se presentan como en estas grandes películas como Hollywood, que te hace decir, estamos de verdad en la olla como mundo. ¿O qué? O sea, yo sí decía, para que la gente de Hollywood levante la voz es porque ya está demasiada la cuestión. O sea, para que es una gran fuerza, es una gran potencia comunicacional. Así Hollywood. Es el que nos ha implantado la construcción total de idearios, de imaginarios, de un montón de cosas que Hollywood nos construye. O sea, desde la misma idea de la persecución judía la tenemos súper plasmada, si no es por las películas hollywoodenses, no sabemos realmente la historia como fue, si no es por Hollywood, si no es por Disney, entonces eso realmente es una gran fuerza económica, política y social, y que ahí se esté visualizando estos desmanes, estos, como saben decir, estos pequeños deslices, como tratan de cubrirlo. Es que no pueden cubrirlo. Claro, es porque ya se les está yendo de la mano la cuestión. Y también porque ya hay más, hay mujeres también más empoderadas desde el lado feminista, pero también hay mujeres que están ejerciendo y que quieren también ejercer el poder dentro de estas mismas lógicas. Entonces, eso también debemos discernir un poco, porque si bien es cierto, hay mujeres que están en la lucha feminista y que dicen basta de violencia, como también están las otras que a raíz de esto están también buscando su tajada dentro de estos grandes poderes, o sea... También las hay, y hay que estar súper claro con esto. Totalmente, igual considero que hay que ser muy sensatos, ¿no? Hollywood no es precisamente la cuna de la inocencia. Exacto. Para nada. es como decir que Guayaquil jamás, nunca, nadie, una prestigiosa, hermosa modelo de televisión ha pasado por las manos de un productor de televisión. Claro. Entonces, de verdad, como tú dices, deben sentirse la gente asqueada. Y de verdad tuvo que haber sobrepasado los límites de la intolerancia hasta tal punto donde alguien te dice, mira, de verdad, ya, déjate de cosas. Esto tiene que ser visibilizado, esto tiene que ser denunciado. Pero asimismo, con respecto a lo que tú decías sobre la famosa marcha de con mis hijos no te metas, yo estuve en Guayaquil y lamentablemente era precaria las formas de manifestación. Era absolutamente ilógico ver cómo una señora decía que consideraba que el profesor de educación física de su hija era homosexual. Y por ende, ella estaba muy asustada y creía que la homosexualidad de verdad era algo que... Se le iba a contagiar. Se le iba a contagiar. O, por ejemplo, decir que mis hijos en algún momento no pueden tener la libertad de elegir qué ser porque yo digo que nacieron hombres y deben ser hombres. Y la típica, el hombrecito no solamente es el que se ve como uno, sino como actúa claro. como tal. Claro. Entonces, que alguien venga y te destruya esa forma tan convencional, tan estandarizada desde hace tiempo. Claro, está totalmente naturalizada. Y esa también es una cuestión. ¿Qué es realmente antinatural? ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿La boca para qué sirve? Uy. El concepto hoy por hoy es muy amplio. Uy. Pero la boca sirve para la ingesta de alimentos, ¿verdad? Porque calladito te ves más bonito. Exactamente. ¿Verdad? Para que sobrevivas comiendo. Exactamente. Porque la boca se ha creado para que usted pueda ingerir los alimentos y se realice todo el proceso digestivo. Pero la boca no solo se mecánicamente, claro. Entonces, significaría que la boca, al momento de besar, ya es un proceso antinatural, porque no fue creada para juntarse con otros labios. Entonces, desde ahí ya vamos partiendo en qué es realmente lo natural y qué es realmente lo antinatural. Claro, es como esta parte de entender la funcionalidad biológica del cuerpo, que todos los cuerpos funcionamos de distinta forma, pese a que tengamos las composiciones parecidas, porque no son iguales necesariamente. Exacto. Son parecidas, pese a que tengamos los mismos órganos, pese a que tengamos los mismos... Todos los podemos tener y portar, algunos pueden tener hasta a veces más cosas que otros. Exacto. Otros pueden haberse quitado otras cosas por ejemplo, salud, por lo que sea. Mi lengua puede ser más larga que la tuya. Pues, desde ahí empieza la diferencia. En esto sí, en el martes de margaritas todos tenemos lengua larga, eso me he dado cuenta. Es excelente. Y rabo de paja, ¿cómo es? Full rabo de paja. Y lo peor es que estamos sentados en el fuego. Claro. Por ejemplo. Totalmente. Porque así somos. Eso ya está presentado. Ya ni siquiera hay que dudar. Ahora entiendo el calor. Exacto. Yo pensé que eran ustedes. No, aquí el martes a las 7 es un hornillo, un caldero. Claro, es que somos la cámara de gas, porque somos las feminazis que estamos aquí, claro, haciendo aquí jabón estamos. Macho con ceniza. Claro, ya estamos poniendo nuestra fábrica emprendedora de jabón macho. Pero lo que me refería es que incluso dentro de esto biológico, dentro del funcionamiento, no es igual para todos. Exacto. Desde ahí empieza la diferencia. Y es como, para poder nosotros hablar de encuentros, primero debemos reconocer nuestras diferencias. Y en eso, encontrarnos. Entonces, tú tienes la lengua más larga que la mía. Oye, pero bacán. Porque ¿cómo funciona para el helado? Exacto. Por ejemplo. Entonces, reconociendo las diferencias, podemos encontrarnos. Y no, si pensamos que todos somos iguales, que todos vinimos a cumplir el mismo objetivo, el mismo propósito, que todos vinimos para algo, con un fin, tenemos esta fantasía super judeocristiana de que tenemos un propósito en la vida. Así es. Si todos nos pensamos así, entonces jamás nos vamos a poder ver entre nosotros, porque solo el verme al espejo ya pienso que estoy conociendo al mundo. Exacto. O sea, jamás podrás tener en cuenta algo que te puede hacer distinto o que alguien más puede gozar de distinta manera. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, enfoquémonos en la boca. Puede ser que la sensibilidad de mi lengua sea mucho más alta que la tuya y pueda tal vez, a lo mejor, no sé, sentir el sabor de un dulce de manera mucho más cargada que la tuya. Entonces, desde ahí, pues, sabes que para mí la menta no sabe igual como para ti. A ti la menta te sabe amarga no sé. Con los ácidos, por ejemplo. Exacto. Yo disfruto los ácidos. A mí no me gusta. No le gusta, exacto. Yo soy en el medio. A mí agridul. A mí como que se chambré. Chambreadito ahí. Un cosito extraño, una cosita rara, todo eso me gusta. ¿Para qué les va a mentir? ¿Usted le hace a todo? A todo lo que me guste. Básicamente. No puedo decir, yo me voy solo para estar. Vámonos con un tema musical y enseguida regresamos con más Martes de Margarita. Y encuentros. Excelente. Estos encuentros. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer. Seguimos en Martes de Margaritas. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Amigos, amigos que se están conectando. Amigas y amigos que se están conectando en este momento. Les recordamos que ya nos pueden llamar al 2220-966 y nos pueden contar sobre sus encuentros y sobre sus desencuentros que tuvieron el anterior año y cuáles nuevos encuentros y desencuentros están teniendo hasta la fecha. Así es, nos pueden llamar, como dijo la Aleja, al 2220-966, o también nos pueden escribir al Martes de Margaritas. Estamos como en Facebook, estamos así. Martes de Margaritas. Descríbanos nomás. Yo creo que es importante esto de las fechas navideñas que pasamos, como conversábamos en martes anteriores. Vamos a tener un montón de encuentros con los familiares que no ves en años, pero te vas a encontrar, ya te has de haber encontrado, ya has de haber dicho de gana, vine, era nomás de haberme ido a la playa. O tal vez dijiste, qué bien, me gusta estar con mi familia, no podré hablar, pero se come. Un montón de cosas que pudieron haber pasado. Cuéntanos. Y eso sí quiero preguntarle a Javier, ¿cómo fue tu encuentro familiar en bueno, ya Navidad ya pasó, ese es un tema pasado. En Año Nuevo, por ejemplo, ¿te encontraste con la familia y hiciste algo distinto? Bueno, nosotros tenemos un ritual. Mientras vivo mi abuelo, pasamos en familia siempre. Una vez que se muera... Una vez que mi abuelo ya no esté con nosotros, habría que replantearnos muchas cosas, muchas cosas. Pero primero, déjenme, Llegamos hasta Loja, chicas, les cuento. Llegamos hasta Loja. ¡Uy! Nos están escuchando en Loja, en maravilla. Loja, sí, para una primita que vive por allá. Judy, te mando un besote, muchas gracias. Tengo una lengua interesante, te puedo decir. Y bueno, o sea, la familia para mí particularmente es un pilar muy importante. Entonces, últimamente no les he contado, chicas, estoy muy ligado a una persona, bastante ligado. Entonces ya tengo otro concepto de familia y una familia mía. Entonces, bueno, en todo caso estamos ya en un proceso de reestructurar muchas cosas. Pero mientras tenga mi familia como tal, la que he tenido desde niño, exacto, esta familia para mí es importante. Siempre es el ritual del año viejo en la costa. Bueno, yo he tenido, cuando viví en Quito, muchas oportunidades de pasar acá. Pero allá, por ejemplo, es el hecho de vernos entre nosotros, el reencontrarnos. Por ejemplo, vivimos en un mismo país, a 12 horas de distancia cada uno, uh-huh. O a veces en 30 minutos de distancia en casa, pero nunca nos vemos. Entonces, encontrarnos y decir, te han crecido 4 pelos más en la barbilla. Es que no me depilé. ¿Cómo justo ese tema sensible? Yo tenía que depilarme, pero otros menesteres se me cruzaron. Me imagino. Pero por favor, que nunca se te olvide la depilación. Jamás. No, yo siempre un digo. Un es feminista. Feminista, pero depilado. Eso siempre. Eso es un... eso no es, a ver, explícame, eso no es contradictorio. No, porque es una cuestión de aseo para mí. Para mí es aseo. No es, tener pelos no es político para mí. No es político, es aseo. Norma general. De higiene, nada más. De higiene, nada más. No tiene nada que ver con la política. Mis dedos, déjalos aparte. Claro. No sé si ustedes, quienes me escuchan, han tenido, algunos supongo, la oportunidad de haber visto en vivo estas dos bellezas. Pero de verdad, puedo decir, yo las conozco desde que el año 2004, 2005. Más o menos, sí. Por ahí va. Desde ese tiempo, y no han cambiado nada. De hecho, están más regias. Es que nos conservamos en alcohol. Yo creo. Aparte del alcohol, creo que se conservan en margarita. En puré. Porque aparte de todo, el nombre es como incitante, ¿no? Martes de margarita. Es porque representan la pureza. Sí. La pureza del alma. Sí, siento que hasta el vientito de la Rosa de Guadalupe llega por ahí. Sale. Y no es rosa, es del vientito de la margarita. Eso fue mal planteado. ¿No? Claro, de la margarita. Nos robaron la idea y nos robaron mal. Claro, la margarita de Guadalupe. ¿En qué estamos? No, en la familia. Estaba bueno, contando que es todo un espectáculo esto de sí, estar en familia. Sí, esto en familia para mí es realmente muy significativo. Me permite. Mi familia me está escuchando y ellos me conocen. Yo soy muy, muy Shrek. Es como que llego. Te vi. Ok, chao. Nos vemos el otro año. Yo soy así. Uh-huh. En cambio, mi familia es como que quedémonos un momento más y que viva la fiesta. Y ya, después de esto, recuerda que ya viene carnaval. Entonces, vámonos al río, vámonos a comer, vámonos acá. Entonces, como que. Ok. Es la familia. Pero reencontrarme con ellos siempre es bueno. Ver a mis primas. Yo no tengo hermanas, tengo primas. Y la verdad es gratificante ver, es sentir esa parte. Y los temas, o sea, a lo que voy es precisamente cuando topas temas que pueden ser muy sensibles para la familia. Como esto del feminismo. Por ejemplo, nosotras creo que fuimos ya, cumplimos el deber de ir a hablar de feminismo en la cena de fin de año. De arruinar con cualquier conversación, por ejemplo, en mi caso fue... Esto es mi casa, aquí vivimos en comunidad y todos hacemos todo. Si quieren que sucedan las cosas, tienen que hacerlo. Y con esa anécdota, porque eso fue muy, muy tenaz lo que pasó con la Ana, vamos a regresar después de este pequeño corte publicitario y volvemos con esas historias que pero realmente fue un amor, fue cumplimos un amor. El deber. Yo también tengo una. Vamos a ver qué pasa. Vamos al corte y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. Y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas y volvemos ya con la historia de qué charlas tuvimos interesantes en la cena de Año Nuevo, qué temas se hablaron, por qué nos odiaron o por qué simplemente decidieron hacérselos de la vista gorda. Algo que dijo Javier que me parece súper importante recalcar es el hecho que los encuentros familiares o del que sea es para verte, para decirte cómo estás, para hacer ese ejercicio de decir, mira, pues, para fijarte en lo que ha pasado en ti, en esos cambios que han pasado en ti, por ti, sobre ti, que tú has transitado por ellos incluso. Y eso es importante también, porque no solo podemos hablar de lazos consanguíneos, sino también de los amigos, de esos encuentros necesarios para decirnos, ¿sabes qué? Tuve este recorrido en el que me pasaron un montón de cosas y aquí estoy. Y estoy aquí para decir que nos amamos, que estamos dispuestos a seguir luchando en este, contra este sistema, ante este sistema, o por esta causa juntos, desde los distintos lugares desde donde estemos. Pero lo vamos a seguir haciendo porque nos miramos y nos reconocimos. Así es. Pero no siempre pasa eso. Pero no siempre pasa eso. A ver, ¿qué pasó en mi comentario antes de irnos al corte? Como toda familia estructurada bajo normas patriarcales, las chicas sirven a los chicos, nadie mueve nada, si es que tienes genitales masculinos, tienes cierto tipo de privilegios en donde, claro, en donde una resentida tiene su comentario a decir. Yo pensaba que cuando los hombres lavaban los platos les salían tetas y por eso de pronto no tocaba platos. Se nota. Pero después me di cuenta que no les salen tetas por lavar los platos. Claro, entonces, en uno de los episodios típicos de las cenas familiares, en donde todo el mundo está haciendo muchas otras cosas, me doy pues cuenta de que todo el mundo somos todas las que tenemos genitales femeninos, más de sí. Las que están haciendo, las que portamos pequeñas chichis, pero ahí están. Y eso que te estaba viendo que medio te han crecido, ¿verdad? Sí, yo también. Es que estoy ovulando. De hecho, te las estaba tasando. Y... sí, estaba así como medio bueno, grande. Después de hablar de mis chichis, sigo con anécdota. Bueno, entonces, claro, y es ver en tu familia también toda la estructura de este sistema que existe. Toda esta estructura incluso jerárquica que existe. Tiene, al menos en mi caso, esta figura del hombre que rige a las féminas y que tiene sus apoderados, que son los hijos o los nueros. Los yernos. Y claro, y están como al servicio cierto tipo de sectores, que las mujeres servimos de ahí a diestra y siniestra. Entonces yo dije, ¿cómo puedes permitir que eso suceda en un espacio donde tú piensas que quieres reconstruir? Entonces llegaron a mi casa, a mi familia, yo les amo un montón y de hecho me encanta que vayan a mi casa. Y claro, de repente, esta naturalización de las cosas, mi hermano quería más café y mi mamá, yo le dije como que, no, o sea, si él quiere que suceda, tiene que ir por su café. En mi casa se hacen las cosas así. En mi casa se hacen las cosas así. Y claro, eso fue también como replantearnos también esa naturalización de las cosas que hacemos. Ese que nos pase como que fuera de hacer nomás. Ese que es común ver, ese que no nos pensamos lo cotidiano. Y ahí es la necesidad también de pensarnos cada acto que hacemos como una cadena consecutiva de razones que existen también. No es algo predeterminado, no es algo biológico, no está el chip del servicio en la mujer porque tiene una vagina, no. Es porque tú quieres compartir con el resto, es porque tú quieres servir a los otros en un principio de cordialidad, pero no como un lazo naturalizado en la mujer. Entonces también es de un lugar para cuestionarte los encuentros. Y claro, y mi hermano dijo, yo sí puedo, mami, déjelo más, y todo ese tipo de cosas, porque fuimos conscientes de ese acto. Entonces, lo que nosotros tratamos también es que cada encuentro seamos conscientes de los actos que tenemos y que los hagamos con las responsabilidades y con las consecuencias que estos tengan, en todo sentido. Javier, cuéntanos tu anécdota. Bueno. Entre palabras y copas. Te cuento que acá mi familia es mucho de comer. De hecho, es una tarea de glotones todo. Ya. Les encanta. Bueno, en todo caso, estábamos, recuerdo, sentados en la mesa. Y en ese momento mi prima estaba por casarse. Entonces todo fue como que era el matrimonio de ella. Entonces yo propuse, porque a mí soy el de las brillantes ideas. Yo propuse en que mi prima a lo mejor debería vivir sola. O sea, vivir con su ahora esposo. Y simplemente no casarse. Pueden convivir. Probar para primero ver si les va bien. Y simplemente decir, bueno, sí, consideramos que esto va a funcionar y lo vamos a formalizar. Solamente sentí la furia de todos en la mesa. Mi madre con su cara. Me acuerdo que estaba saboreando un seco de pollo en ese instante. Mi abuelo me quedó viendo y mi tía, que es la más efusiva, me dijo, ¿qué, estás loco? ¿Cómo se te ocurre que la niña va a ir a hacer eso? Ella tiene que salir de su casa casada. Claro, para que pueda salir. Exacto, porque es que no puede. Digo, pero todo este tiempo, ¿cómo salió entonces? Pues si nunca estaba casada. ¿Cómo salió? Exacto. Porque esa fue la palabra. Ella tiene que salir de su casa casada, pero si nunca se casó, ¿y cómo salía a la U? ¿Cómo trabajaba? Y todo eso no entiendo. Entonces yo le digo, pero siempre salió. De hecho, ella... Entonces, que llegaba casado. Exactamente. Además, le digo, perdóneme, tía, pero son novios. Y hoy por hoy los novios, ¿quién no ya...? ¡Cállate! No te digo, no puede pasar. ¿Estás loco? Jamás se te ocurra decir eso delante de nosotros. Ella es pura y cacha. Ella va con... Y yo, ¿cómo yo? Sé que me estás escuchando. Eso nunca pasó. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Y yo lo sé. Y ahora todos lo saben. Pero a mí siempre como que... Bueno, y porque el reencuentro familiar nuestro también es el problema de mi tío. Claro. Mi primo dejó la U. Apelar a la familia. Exactamente. Y yo como que, chuta, qué chévere, qué pena por mi tío, qué pena, pero... En vez de plantear los problemas, planteemos también la solución. Bueno, ¿qué se puede hacer? Si mi tío no se deja ayudar, pues que no se ayude. Pues, o sea, el problema de él. Exacto. Vida ajena. Pero tratemos de, en todo caso, esos momentos, dejar de verle los peros tanto entre nosotros mismos. Y que en parte coincido con lo que tú dijiste. Yo pienso que si mi familia fuera como mi abuelo quisiera que fuéramos, nuestras reuniones serían tan aburridas. Hay que pelar a alguien. Es como que, ¿cómo te va? Excelente, soy el number one en el mundo, ¿sí? Y tú, yo también soy el number one. Entonces, entre el number one no podemos vernos nada. Claro. Alguien tiene que ser el X en la vida. O sea, si me preguntan, entonces, yo simplemente digo, yo sigo virgen. Exacto. Por ejemplo, soy bien. Mi abuelo un día me dijo, ¿y tú para cuándo? Pues ya. Uy. Se te está yendo el tren. Uy. Y yo como que qué raro, porque recién lo acaban de inaugurar, entonces no creo que se me vaya. Exacto, no he comprado boletos ni nada. Dice, no, a ver, ponte serio. Exacto, ya, ¿dónde está la esposa? ¿Dónde están los hijos? ¿Cuántos años es que tienes, papito? Hijo de puta. Y yo como que, a mí no se me va a ir nada. De hecho, recién tuve por ahí un encuentro con unos compañeros del colegio. Y están todos, que la leche, que el colegio, que el peladito para ir al colegio, que los útiles, que no sé qué. No, lo que pasa es que mis compañeros de colegio son medios precoces, entonces ellos tuvieron sus hijos. No, yo también tengo compañeros, sí, de hecho mi reunión con compañeritos de colegio fue exactamente con los guaguas colegios. Exacto. De hecho, yo como que... ¿Puedes detener al críter un ratito, por favor? Por favor, o sea, porque, y es una reunión del colegio hoy por hoy, un reencuentro del colegio es como que tú... Y el jardín de infantes que está ahí. Yo le digo, ¿no pueden dejar un poco esos críteres en la casa? Un ratito. Sí, un ratito. O sea, si les lanzas comida y les pones en un plato, no pasa nada. Corre. De hecho, es tarea de supervivencia. Cual Lost, como la serie, déjales un poco de comida o, no sé yo, guardar en algún lado y seguramente... Suelta los bichos. No van a pasar. Exactamente. Discovery Kids los cría. Algo así. Ajá, dile a Peppa Pig. Peppa Pig. Hoy Peppa Pig. Que me encanta, Peppa Pig. Soy tu fan. Sí, me estás escuchando. Déjenos en casa, o sea, vamos a... Y aparte de eso, no critico nada, pero... Por Dios, parece que se dedicaran a criar hijos y a comer. Déjame en paz. Déjame en paz. Mucho mejor. No, pero a ver. A ver, tú siempre has sido una mujer con curvas, rellenita, sabrosa y con curvas. No, siempre he dejado al guagua. Acá. Con agua y comida. Acá es como ver a la popular de los 90 del colegio y ahora tiene... Ah, bueno. Tiene, usa copa triple C. Se descuidó la chica. Exacto, es como que de verdad lo popular se le trasladó, vámonos a... volvámonos populares. Entonces, es que no, pues, o sea... popular se volvió. Exacto. Y no es así. Dentro del popular. Exacto. Es un caso más coherente. Exacto, sí. No, se le felicita por eso. Exacto. Entonces, bueno, independientemente de ese reencuentro de colegio y escuela, sí te permite darte cuenta que uno sigue regio. Eso es lo importante. Yo me voy eso, a... Eso creo que es lo que le da, ¿verdad? Exacto. Yo, que si mis compañeros de colegio me están escuchando... No me importa. Yo me voy a los reencuentros del colegio para verme. Tú estás gorda y yo no. Ajá. Yo me voy a... Era con clase y sí. Yo me voy al Zara a probarme camisetas XS y tú no. Detallitos. Cositas que duelen. Sí, exacto, detallitos. Pero ahora dice, digo, yo por ejemplo una amiga me dice, ay, dice, pero oye, tú que tú has cambiado. Digo, en cambio, tú has aumentado. Me dice, pero... No, dice, lo que pasa es que yo me he descuidado un poquito. La tiroides. Querida, en todo caso, el espejo de tu casa... ¿Y los amigos? Los amigos... Panzones. Lo que pasa es que ahí tienes un poco más de confianza. Puedes decirle, chuta que el arroz está barato, ¿no? Al amigo. Y eso que... Oye, eso con la polémica del arroz plástico... ¿Quién sabe si infló, no sé, los jugos gástricos hicieron su trabajo? El calor expande. Pero en todas maneras, sí, yo te soy muy sincero. Cuando tengo reuniones con gente que no veo hace muchos años, más años que ustedes atrás, por si acaso, yo así voy como que... Y todos me presumen, ¿no? Es que yo tengo mi casa, mis dos hijos, exacto. Es que no sé qué, que no sé cuánto. Oh, perfecto, está, pues. Claro, me alegra, ese es el sentido tuyo, claro, pero yo veo, sí. Para mí la plenitud de la vida es largarme a otro lado. Tú en cambio tienes una lista de viajes. Exacto, yo no tengo una lista de útiles, yo tengo una lista de países por conocer o ciudades por conocer, y tú tienes una lista de útiles por comprar. Esa es la gran diferencia. Ah, y aparte de todo, es que tú usas XXL y yo uso XS. Entonces, también hay una gran diferencia. Entre tú y yo, ubiquémonos. Exacto. Y con estas reflexiones nos vamos a una canción. Porque ya, pues, el Javier usa XXS. ¿Qué más podemos hacer? Escuchemos música mejor. Con su... Al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. Así, no me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Que ya de todo se se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la fealdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu chica ni tu verdad. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Continuamos con más martes en Margaritas, en donde han llegado otras dos amigas más acá el martes, ya para finalizar. Armar escándalo, armar escándalo. De lo siento. No, y están saludando efusivamente, si ustedes pueden ver a través de la cámara web, van a ver cómo saludan de efusiva a estas chicas. Claro. ¡Qué bárbara! ¿Esto es radial? Ha sido un, literal, una noche de reencuentro. Claro, vamos a omitir los improperios, vamos a omitir los improperios que se acaban de... Una noche de fax aquí. Y bueno, continuamos con más de esto, de los encuentros, hablando, hablábamos que Javier es de XXS y que hay otras personas. Oh, talla, XXL. Sara, talla Sara. Talla Sara. Es lo cool, es lo cool. ¿Talla capitalismo? Así es. Ah, talla capitalista. Talla capitalista mantiene Javier. Y con esa clase vamos a continuar este martes de Margaritas, hablando sobre esto de los encuentros, de cómo la necesidad de volvernos a ver a los ojos y decir, loco, estamos aquí. No estás solo en este mundo que puede ser un desastre a veces. Hay personas como tú y como yo que decidimos vernos y reconocernos, y en ese reconocernos plantear una voz que diga, ¿sabes qué? Puede ser el mundo un desastre, pero nuestra vida no tiene que serlo también. Así es, total y absolutamente. Primera regla para que ya estamos casi terminando el programa, no improperes. Bueno, de eso pueden decir muchas gracias. Hasta mañana. Y bueno, chicas, antes de que se vayan, ¿qué son los encuentros para usted? Tranquila. A ver, está con nosotros la nena Carrera, que en el día de la festividad de las mamacitas ya estuvo aquí hablando de cómo ella cría a sus hijos y cómo es ser madre y no morir en el intento. Y también se encuentra con nosotros Daniela, que también es otra de las compañeras de Faxo, de la misma época que en la no que toda preñó. Esta jauría estuvimos ahí. ¡Ni yo! Y que sí, ella no se ha preñado hasta ahora. Y creemos que no se ha preñado. Verás, yo cacho que los encuentros es una cuestión, puede ser súper compleja y puede terminar siendo una cuestión súper simple también. Uh-huh. Chicas, hablemos del encuentro, o sea, ¿qué te encuentras? ¿Qué es un encuentro? Para empezar, un hallazgo, ¿no? O sea, ¿un hallazgo con qué? contigo y algo de y algo del exterior. Conmigo. Con un pana que ves a los dañazos de la faxo que por ahí se desapareció. Un encuentro con vos mismo, con qué te encuentras, ¿no? O sea, me parece una nota súper compleja, pero que es súper simple también. O sea, ¿cómo te encuentras? Te encuentras con un abrazo también, de un saludo. Te encuentras en una despedida también. No tiene por qué ser una cuestión, digamos, negativa, una despedida también, ¿no? No sé, o sea, ¿qué quieres? ¿Una respuesta académica, filosófica, de la psicológica? Aquí no hay verdades absolutas. Así que todo es permitido bajo en el marco del amor y del respeto que todos nos tenemos. Con una niña feminista muy comunicativa. Espérate que acaba de oler como que a Osito Cariñosito y My Little Pony por aquí. Un poco sí. Un poco bonito. Un poco bonito. Un poco de Batman. Déjame sacarme la choma para hablar del encuentro. Juventud, nena carrera. ¿Qué son los encuentros? ¡Hello! Buenas noches, he vuelto. ¡Casi al año! No, no. Y no me he preñado. Porque sí es de la ligadura. ¿Es de la ligadura? Claro que sí. No sé, los encuentros, estoy feliz. ¿Para qué yo haya amarrado los huevos al poste? Es porque me alegra un montón topar. No toparle en ese sentido, ¿no? También. Pero verle, bueno, sí. Vamos a contar que dormimos juntos una vez, pero eso es demasiado. No, para mí es el rato que escuché que el Javi estaba aquí, tenía que hacer cualquier cosa para venir. Creo que los encuentros te dan vida. Y veníamos conversándolo justo con la Dani, en que este tipo de cosas, aunque sean pequeñas, duren 5 minutos, 1 hora o 2, te mantienen vivo. Porque te zafa del tema de la monotonía, lo correcto, lo cotidiano. Y el tema del encuentro con uno mismo creo que es a diario. Y a la final los panas te alegran la vida y te mantienen aquí y te hacen muy felices, te amo, ¿verdad? Yo también te amo. Y eso, gracias, chao, ¿no? Nos vamos. Y yo creo que con eso nos vamos despidiendo para dejarles con un último tema musical. Como hemos venido planteando, los encuentros son esas cosas que te rompen la cotidianidad, como el martes de Margaritas, y eso es nuestro propósito 2018. Gracias, muy amable. Seguir siendo un encuentro para ustedes cada martes. Síganos escuchando, vamos a seguir por mucho más. Estamos ya a punto, la próxima semana vamos a cumplir un año. Aquí en el programa, aquí en la Casa de la Cultura tenemos ya un año y eso hay que celebrarlo. Así es que les esperamos para el próximo martes y hablar de todo lo que vamos a hacer de nuevo en este programa para ustedes, y esperamos sus comentarios y sugerencias. Pensé que era una canción de 2 minutos. Bueno, me embalé, me emocioné. Vamos a apoyar en el martes de Margarita. No, y bueno, yo sí quisiera, la verdad, a toda la gente que nos está escuchando, que nos ha seguido en redes sociales, que nos está poniendo like, que ha venido, que ha participado acá, que está hace tiempo de venir a conversar. Millón gracias a los que han venido por darnos una idea, por acolitarnos, por estar y llenar este espacio. De verdad, gracias, gracias de corazón. Desde el martes de Margarita, y el próximo martes ya estaremos hablando qué nos depara este próximo nuevo año, Margarita, mientras sigamos aquí en la CCE. En la CCE, claro, un agradecimiento enorme a todas las personas que están también en la operación del programa, también es como parte de su trabajo y su esfuerzo se ha visto, y queremos seguir contando con ese apoyo, con el apoyo de ustedes, queremos seguir creciendo y queremos seguir encontrándonos en un próximo martes de Margarita. Eso es, chicos. Javier, algo que nos tengas bueno, que decir. Bueno, primero que todo, ustedes no se imaginan, ha sido la noche del encuentro, literal. Para mí Quito siempre va a ser el mejor de los referentes, la mejor de las experiencias. He conocido gente maravillosa que recuerdo y me recuerdan, y quiero muchísimo. De verdad, muchísimas gracias. Sigan escuchando Martes de Margaritas, una excelente experiencia. Gracias. Muy gracias, gracias Aleja, a ti por gracias, venir, favor. De verdad, espero que me inviten de nuevo porque volveré. No, volveré. Volveré. Siempre. Por supuesto. Y así mismo, pues, no, pues no. Tuvimos con helicóptero. Ya hablamos de clase. Lo que pasa es que ya mi papi me dijo que los helicópteros ya pasaron. El helicóptero no queda en el mar. No, 2018 bajo perfil. Exacto. Que eso de terrateniente no cuadra. Sí. Bueno, tengo los guardaespaldas afuera, no sé si les permiten. Pero ya estás bajo perfil. Sí. ¿Quién no tiene sus guardaespaldas afuera? Por favor. Aparte son 6 discretos. No, la verdad, muy, muy contento. Te impiden el encuentro. Estado, ¿cómo? Te impiden el encuentro. No. No, depende. No. Segmentan los encuentros. Y son pagados por el Estado como Rafa. Y, no, me los paga mi papi. No, de verdad, muchísimas gracias, chicas. Un honor, un gusto, y de verdad que sigan para adelante, porque esto de verdad es otro esquema. Es otra forma de hacer radio, muy original y sobre todo llena. El encuentro llena y lo acabo de confirmar esta noche. Muchas gracias. ¡Wow! Gracias. Con eso nos despedimos, amigos. Dani, por favor. Despídete. Despídete. Sé educada. Chicas, esta noche de Margaritas, acompañarles, aunque sean los últimos minutitos. Tienes que venir para hacer un programa entero. Sí. ¿De qué vamos a hablar? ¿De Valdivia? De la soledad, aunque se llamarán a hablar. Ahí está. El encuentro, la mamá, no sé. Aún no invitarán a hablar de la soledad. El despropósito. El despropósito en la vida y cómo uno tiene que reencauzarse ahí. Gracias, chicas, por darme este chance de interactuar un poco con toda la gente que nos escucha. Súper chévere, Dani. Full, gracias. Que vaya súper bien en este 2020. ¡Uhú! Te invitarán. Esa es. Y sí, estás invitadísima el martes de Margarita. Ya hacemos un programa especial contigo. Encontramos algo en el Facebook y hablamos. Yo propongo algo, puede ser Lucha en el Lodo. Yo pago por ver. Lucha en Lodo. Pago yo por soy ver. Yo. Hay unos pagos. Despídase, nena. Y bueno, chao, no ve. Qué gusto estar de nuevo aquí. Me llevo a esta gente a pegarnos unos margaritas como debe ser. Buenas noches, gente. Feliz año. Y seguimos con más Martes de Margarita. Gracias, gracias. Ahora sí, vámonos con el tema musical y con eso nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos y sigamos adelante. Feliz como 2018, babies. Chao. Hasta aquí llega mi feliz año. No más. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especial.